Estamos en comunicación con Sergio Rosas, secretario de Extensión y Articulación Social, para que nos comente un poco más sobre la Semana de las Artes y Diseño en Loncuyo, que se va a desarrollar ahora ya la semana que viene, del 11 al 15. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Martín, Sofía, ¿cómo están? Bueno, un gusto acá de compartir ustedes la novedad de la próxima inauguración que tenemos en la legislatura y zonas aledañas, tanto peatonal como la Sala Elina Alba, el Teatro Quintanilla, donde van a haber actividades de los cinco grupos de carreras de la Facultad de Artes y Diseño, o sea, intervendría música, teatro, cerámica, artes visuales y diseño, también la TUPA, y esto está previsto para el lunes 15, la inauguración oficial es a las 20 horas. Es una muestra, como vos decías, la 12ª edición que se realiza, siempre es un proyecto nómade que tiene que ver con la extensión, y justamente es la vinculación con el medio, con la comunidad. O sea que la facultad sale de los talleres, de las aulas, para hacer esta actividad que es de gran envergadura, para compartirla con el transeúnte, con la comunidad en general. Sergio, ¿y qué actividades son las que se van a desarrollar y en qué lugares más o menos estarían esas actividades? ¿Solo ahí en el campus universitario o también habrá en otros lugares? Claro, por ejemplo, en el Teatro Quintanilla tenemos teatro, obras de teatro, en la Sala de Lina Alba, conciertos gratuitos, en la peatonal tenemos talleres, talleres que son abiertos al público en la que pueden participar haciendo cerámica, pintura, grabado. Después, dentro de la legislatura hay una gran muestra de artes visuales y a la vez ocupamos tienen un auditorio donde hay un ciclo de conferencias, charlas y activaciones. O sea que todo este kilómetro cero y zonas aledañas contiguas van a estar afectadas a estas actividades, que hay performance, activaciones con pintura, con teatro, con tejidos, es muy abierto. Y el título de la muestra se llama Diversidades. Nos hemos basado en un poema de Eduardo Galeano que nos pareció muy interesante como disparador de los posibles abordajes. En realidad la muestra, viste, propone redimensionar la idea de la palabra diversidad. Nosotros la ponemos en plural, diversidades, en cuanto a diferencias en términos de características de edad, género, etnia, raza, orientación sexual, religión, idioma, discapacidad, como otros tantos mundos, porque, bueno, apela a la otredad que todos somos. Perfecto. Sergio, nosotros acá siempre en la radio vamos viendo la importancia que tiene el arte, la expresión, el poder ver que otros, a veces los artistas expresan cosas que quizá nosotros no podemos o no sabemos decir, no sabemos vincular con el exterior, pero sin embargo quizá uno ve una obra de teatro, escucha una canción o ve una pintura y se siente reflejado el sentimiento que hay ahí en ese lugar, entonces piensa, claro, esta persona lo pudo graficar, lo pudo decir como a mí me gustaría decirlo. Un poco ese sería la idea de esto de sacar la Facultad de Artes para que la gente lo pueda ver. Bueno, mira, en realidad tiene como distintas aristas o distintas posibilidades. Una es mostrar lo que hacemos en la facultad, pero nos interesan otros elementos también, como es, por ejemplo, que la gente tenga un acercamiento al arte contemporáneo, porque la visión del arte que mayormente se tiene es la es pensar que el arte es un arte bello, que es un arte que acompaña a un espacio físico y que tiene que ser netamente estético. Nosotros apelamos a un arte que tenga que ver con la ética, lo estético y lo político, porque las obras en sí, al artista de hoy, frente a todo el bagaje de conocimiento de las vanguardias, posvanguardias, le queda resignificar ese pasado para hacerlo presente. Y cuando digo presente es hablar de contextos, contextos situados, nuestros contextos, donde enunciamos nuestras particularidades. Entonces, el arte contemporáneo justamente tiene que ver con esa experiencia social contemporánea. Pone de manifiesto esto que nos acontece y que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con justamente la empatía. La muestra está pensada incluso con... hay personas guías de lenguajes de señas, hay un ciclo de muestra que está orientado a ciegos, es una propuesta que envía la Municipalidad de Guaymallén, que ellos tienen el Salón de Arte para Ciegos. Todas las epígrafes, todos los cartelitos que acompañan a las obras están en braille, o sea que también apelamos a la accesibilidad, que no solamente sea para un público asiduo a un teatro, ya de hecho no lo estamos no es un museo, sino es otro ámbito, y estamos apelando a eso, a que la comunidad tenga esa posibilidad de acercarse al arte desde otra perspectiva. Entonces, en esas aristas que te decía, una es mostrar la facultad, pero otra también es acercar el arte de hoy a un público general, que se amigue, que entienda, están los artistas, están las personas activando, o sea que es el espectador se convierte en cierta manera en un interactor, porque está interactuando permanentemente con todo lo que va sucediendo acá. Esa es nuestra búsqueda de bajar un poco del pedemonte y inmiscuirnos con la realidad, con los contextos, y mostrar también lo que hacen nuestros profesores, egresados y alumnos de las distintas carreras de arte. Perfecto, Sergio. Sergio, ¿y dónde nos podemos encontrar con un cronograma de actividades para saber, por lo que vos nos mencionás, son variadas y muchas las actividades y también muchos los lugares donde se van a desarrollar? ¿A dónde podemos encontrar un cronograma para poder saber en dónde, cuáles son las actividades que se desarrollan, en qué lugar, cuáles son los horarios? Bien, perfecto. Mira, inicialmente la gente que venga a la inauguración, toda en todos los espacios que hay exhibición están códigos QR que te llevan al cronograma. La gente que no pueda asistir se puede buscar en el sitio web de la Facultad de Artes y Diseño, un cuyo, ahí está el cronograma alojado, y si no en Instagram, pueden visitar Said Fad. Said viene la S, la A, la Y y D, de Semana de las Artes y Diseño, FAD, Facultad de Artes y Diseño. Esos son los sitios virtuales que se pueden visitar para ver toda la programación, y si se acercan en cualquier día en horario de 9:30 a 19:30 van a ver distintas actividades. Pueden acudir a los que te llevan al programa. Hola, Sergio, se cortaba un poquito la comunicación, ¿nos escuchás bien? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. Yo te escucho. Sí. Se nos cortaba un poquito la comunicación. Ahí nos escuchás bien, Sergio. Sí, te escucho bien. Ah, perfecto. ¿Querés que repita? No sé si se perdieron. Estaba explicando justamente cómo acceder al código QR. es a través del sitio virtual FAT Uncuyo, o si no, por Instagram en Said FAD, SAYDFAD, Said FAD. Eso es por Instagram. Y la actividad, si no, los de lunes a viernes, estamos de 9:30 a 19:30 horas. Perfecto. El día de inauguración es este próximo lunes a las 20 horas, que hay un brindis, van a estar las autoridades y se da apertura. Pero empieza de la mañana, o sea que a la mañana, si andan por el centro, por el kilómetro cero, pueden acercarse, que ya pueden ver la muestra, y hay un primer conversatorio a las 10 de la mañana. Si no, la inauguración oficial es a las 20 horas con las autoridades y con un vinito para conocernos. Excelente, excelente, Sergio. Nos queda preguntarte, la gente que quiera asistir a estos distintos eventos, talleres, espectáculos, ¿cómo puede hacer? ¿Tiene que sacar entrada anteriormente? ¿Puede directamente acudir al lugar? ¿En qué lugares se encontrarían esas entradas si hay que sacar entrada? No. Esto es un evento totalmente gratuito. Simplemente estar atento al cronograma, a la charla que uno quiere asistir, porque hay distintos nodos, distintos núcleos de temática, con personalidades, con momentos que pueden ser importantes para grupos sociales, ¿no? Entonces, es estar atento solamente al cronograma y venir y asistir. Incluso las actividades que son talleres que se ofrecen a la comunidad, es simplemente saber en qué horario está dentro de ese cronograma y pueden venir a acercarse a hacer cerámica, a hacer pintura, a hacer grabado, lo que el interés de cada uno tenga, ¿no? Excelente, Sergio. Bueno, ¿querés por favor repetirnos, Sergio, la invitación para la inauguración? Por si alguien nos está escuchando y agarró la notita un poco tarde, y bueno, volver a repetir esta invitación para estas actividades que van a desarrollar. Bien, bueno, entonces, los esperamos este lunes próximo, 11, en horario de 20 horas, a partir de las 20 horas la inauguración oficial, pero durante toda la semana del 11 al 15, van a partir de las 9:30 de la mañana a las 19:30 horas se pueden visitar las muestras, los talleres, las conferencias, las activaciones que están dentro de ese cronograma en el sitio web, o si pasan por acá con un código QR acceden a la programación completa. El sitio web es FAD Uncuyo, y si no, en Instagram, Said FAD. Sería el ID. Perfecto, perfecto. Bueno, Sergio, muchas gracias. Te agradecemos absolutamente por esta comunicación y seguramente estaremos yendo a algunas de las actividades que nos están proponiendo desde ahí, desde la Facultad de Artes y Diseño. Bueno, con gusto los esperamos. Y esperamos que el clima mejore para que haya mayor concurrencia. Tenemos 120 proyectos presentados y eso aproximadamente son 1,000 personas entre alumnos, profesores, egresados, otras áreas como la Municipalidad de Guaymallén, como otras áreas que se han sumado a esta gran propuesta. Así que esperamos la concurrencia de ustedes, del público, que será bienvenida. Perfecto, Sergio. Bueno, muchas gracias, Sergio, por esta comunicación y por habernos informado acerca de este evento. Y bueno, estaremos seguramente en contacto para ver cómo se va desarrollando todo, que seguramente va a pasar y va a ser excelente. Perfecto. Te agradezco. Un abrazo grande, saludos.